cantar. Me juró que me amaría hasta morir. En un día se marchó. Una mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino. Aunque le llamé la otra, está unida a mi destino. Y aunque no vistió de blanco ni le sonaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante el altar. Ella sufre en mi quebranto, se contenta mi alegría. Aunque le llamé la otra, no me importa, es solo mía. Aunque no vistió de blanco ni le sonaron. Aunque le llamé la otra, está unida a mi destino. Y aunque no vistió de blanco ni le sonaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante el altar. Ella sufre en mi quebranto, se contenta mi alegría. Y aunque le